Van a escuchar Kakú capítulo 128, Censo de las iglesias y mezquitas, carta que escribió el profeta Kakú Philip el 3 de diciembre de 2017 a todos los escogidos de Dios que están sobre toda la faz de la tierra. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú 128, le recensement des églises et mosquées. Kakú capítulo 128, Censo de las iglesias y mezquitas. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, prisionero hasta el 20 de 2021 a causa del Evangelio de Cristo, he escrito el 3 de diciembre de 2017 a todos los escogidos que están sobre toda la faz de la tierra. Cuando le prohibieron predicar también a Pablo, comenzó a escribir cartas y epístolas. Saben que hasta 2021, el Estado me prohibió que hablara de Dios. Y a pesar del llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993 que recibí por un ángel, respeto esta prohibición con el fin de beneficiarme de la posibilidad de tener visados y viajar en 2021. Pero ante la firme decisión del Estado de contabilizar todas las comunidades religiosas para prohibir aquellas que no le están sujetas, me vi en la obligación de decirle cortésmente al César los límites de su poder ante la Iglesia. César es libre de establecer un ministro de los cultos, como siempre fue el caso con los imperios. Pero su ministro de los cultos es para los musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos, budistas y branamistas. No es para nosotros. César debe mantenerse apartado de la verdadera Iglesia. La política es su religión, y no estoy en su religión. Como ciudadano, estoy sometido al Estado según Romanos 13, versículo 1. Tengo mi documento de identidad, pago mis impuestos y respeto todas las obligaciones oficiales porque estoy en el Estado. Pero la Iglesia no es una institución del Estado, y las leyes de una nación pagana nunca pueden estar por encima de las leyes de Dios. Como profeta, a pesar de las amenazas de muerte contra mí, nunca he recurrido al Estado porque no es el Estado el que me ha enviado. Nunca he recibido dinero ni una donación del Estado y nada quiero recibir del Estado. El Estado debe pedir papeles a las iglesias a las cuales les aporta unos 1.000 millones cada año. Cuando recibí la información diciendo que el gobierno iba a contabilizar aún las iglesias y las mezquitas, y a los pastores y a los imanes, con el fin de prohibirnos toda reunión, dije, «Oh Dios, ¿cuánto tiempo debemos vivir aún sobre la tierra?» Dije, «Un día, estaremos contigo, Señor Jesucristo, y ustedes que han creído en mí, guarden su identidad y sean fuertes como Israel». Durante estos últimos 2000 años hubo cientos de migraciones de pueblos entre las naciones. Pero, ¿cuáles son los pueblos que siguen hablando su lengua de origen? Hace apenas 200 años mis parientes eran Ashanti de Ghana, pero no comprendo Ashanti. Pero miren a los judíos. A esta experiencia es a la que Dios nos llama porque somos Israel y las iglesias y mezquitas son las naciones árabes en torno a nosotros. Si los gobiernos nos prohíben toda reunión durante unos años o nos dispersan, debemos volver fuertes y numerosos como Israel. Nuestra identidad, nuestra fe, nuestro lenguaje y nuestro amor por Dios deben quedar intactos. Sepan que, cuantas veces Israel fue combatido y dispersado, tantas veces Israel volvió a su patria. En último lugar, Israel fue expulsado de su tierra en el año 70, pero 1900 años más tarde, la bandera de Israel ondea de nuevo sobre su tierra. Volvieron de todos los rincones del mundo con el hebreo como lengua. Y si somos la única y verdadera iglesia del Señor Jesucristo, sepan que nuestros lugares de culto pueden estar cerrados, pero nada debe hacernos desaparecer. Yo, el profeta Kakú Philip, hasta mi muerte, nunca me contarán juntamente con los pastores e imanes. Puntos. ¿Se puede contar a Moisés con los sacerdotes de los dioses de Egipto? ¿Se puede contar al Señor Jesucristo con los rabinos de su tiempo? Jamás. Jamás. Jamás. Y ustedes, mis discípulos, hagan lo mismo, porque no se puede contar a los hombres y a los animales juntos. Nunca pondremos sobre las puertas de nuestras iglesias cualquier número de autorización de un gobierno pagano. Jamás, jamás, jamás. El cielo está por encima de la tierra, Dios está por encima del César, y el profeta mensajero es el representante de Dios sobre la tierra. El diablo y su posteridad siempre procuraron perseguir al profeta y al pueblo de Dios, pero como Israel. Debemos resistir al diablo y a su posteridad. Si ven que sus lugares de culto son cerrados por el Estado, no estén perturbados. Es mejor permanecer en casa en vez de someterse al César y a unos paganos bebedores de whisky. En adelante, sepan que podríamos permanecer en casa durante unos meses o unos años sin ir al culto. Yo, Kaku Philip, prefiero una iglesia ausente y verdadera a una iglesia existente y falsa. Prefiero las cuevas y las catacumbas a la sumisión al César. Nunca he desafiado al Estado y nunca lo haré. Es más bien César el que desafía a la iglesia. Permanezcan firmes y que su fe no falte. En otro país, un pastor me había dicho: «Hermano Philip, podemos presentar los papeles que el Estado nos había dado cuando éramos una iglesia branamista». Le dije: «Hermano, ¿de qué tienes miedo? Nunca llevarás la iglesia a obedecer al César. Nunca traicionarás a Dios y su iglesia. En materia de fe, al César y a sus ministros les toca inclinarse ante nuestro Dios. Mi documento de identidad, mi permiso de conducir, los papeles de mi coche y cualquier otra cosa, el Estado puede exigírmelos, pero referente a la Iglesia, eso no le concierne. Si César debe venir a mí, es para saber lo que debe hacer para ser salvo. Sepan que este es un zorro que merodea. Hace 3.000 años, Faraón decretaba la muerte de los recién nacidos, y sin embargo, era a causa de un solo hombre, Moisés. Hace 2.000 años, Herodes decretaba la muerte de los niños, y sin embargo, era a causa de un solo hombre, Jesús de Nazaret. Y este mismo demonio está siempre sobre la tierra para cumplir esta misión, pero encontrará siempre enfrente a un hombre y un pueblo para resistirle. Puedo obedecer todo lo que me pida el César, excepto llevar a la iglesia a someterse a él. Dios dio al César el poder temporal, y César mostró que es un buen presidente y no debe inmiscuirse en lo que no le concierne. Hasta mi cuerpo muerto nunca obedecerá a un zorro que deja la política para invitarse en la religión. Somos la iglesia viva, es decir, con un Dios vivo a través de un profeta vivo. Todas las otras iglesias son cooperativas religiosas. No se puede contar la iglesia verdadera juntamente con las cooperativas religiosas. Antes, en los censos en Israel, no se contaban a los árabes. Y todas estas naciones y estos presidentes son árabes alrededor de Israel. Y viene el tiempo en que el Estado cerrará la puerta de nuestros lugares de culto y son personas que confiesan a Jesucristo quienes indicarán nuestros lugares de culto a la policía. Y eso pasará a otra fase. Luego a otra fase, luego a otra fase hasta un tiempo en que indicarán nuestros domicilios a la policía y ustedes permanezcan firmes hasta la muerte. El Papa y todos los presidentes que ven son demonios y la política es su religión. Y todos aquellos van a Israel y al Muro de las Lamentaciones. Por eso dije que los oídos del Muro de las Lamentaciones están manchados. Todas las naciones de la tierra son bestias, incluido Israel, y todas sus acciones, incluso las buenas, son del diablo. Mirad a los presidentes americanos que juran sobre la Biblia mientras que un profeta vivo está sobre la tierra. Miren en toda la Biblia y enséñenme dónde un rey de Israel prestó juramento sobre un rollo de la Torá. Pero si los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores de las iglesias crucifican Levítico 8 para confiarse a la Biblia, ¿qué podemos esperar del César? Hasta los reyes de Israel fueron consagrados por los profetas, y ¿cómo puede alguien decir hoy, soy sacerdote, pastor o apóstol, mientras que el profeta vivo de su tiempo no lo consagró? Esto es el fruto de la rebelión de Satanás en el cielo. Es un enemigo quien ha hecho eso. Las iglesias y sus dirigentes actúan como animales. Cada uno va por su lado con una alegría y una seguridad profunda sin procurar saber lo que pasa en otra parte. Aún dicen que tienen el Espíritu Santo, mientras que son católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas. ¿Cómo puede un evangélico o alguien que sigue el mensaje de William Branham tener el Espíritu Santo, que es el sello de Dios? El sello de Dios es el verdadero Espíritu Santo, mientras que la marca de la bestia es la unción o el Espíritu Santo que actúa en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas. Lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, en virtud de la visión del 24 de abril de 1993. Y sobre la isla de Patmos, Dios había revelado a Juan que a finales de los tiempos, las enfermedades y las dificultades de la vida iban a conducir toda la tierra hacia las iglesias para recibir la marca de la bestia. A lo largo del ministerio del Señor Jesús, los rabinos fariseos y saduceos no dejaron de hacerle preguntas porque rechazar un verdadero profeta es elegir al diablo y el infierno. Procurar asegurarse que un profeta es verdadero o falso mientras este profeta está vivo aún sobre la tierra es un comportamiento noble. Y ustedes que han creído en mí, actúen así. Incluso en el momento en que estoy sobre la tierra, son libres de escudriñar a quien quieran para encontrar la verdad. No es un pecado. Un día, dejaré la tierra con mi generación. Y Dios, que es el Dios de los vivos, enviará un profeta vivo con una luz mayor. Y si dice cosas diferentes de lo que dije, sean humildes y escúchenlo. Escúchenlo, sobre todo su llamamiento y comisión. Este profeta puede venir de donde quiera y en cualquier momento. Sean humildes y reconozcan el día y su mensaje. Mientras este verdadero profeta no les guíe hacia otro Dios como Balaam y el viejo profeta de Primera de Reyes 13, síganlo. Dios vio las grandes sinagogas de Israel, pero prefirió los establos de Belén. Prefirió al pequeño carpintero de Nazaret. Y ustedes, hagan lo mismo. No busquen a Dios en las sinagogas de Israel, sino en los establos de Belén. No busquen a Dios en las catedrales católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas, sino en las carpas. Hace más de un medio siglo, William Branham había visto por un lado los tabernáculos catedrales branhamistas y por otro lado una carpa. ¿Ven? Por un lado, catedrales diferentes las unas de las otras y al otro lado, una sola carpa cuyo profeta vivo es la puerta. Nunca les cierren en ustedes mismos. Sepan que sin profeta vivo, la gran iglesia unida en torno a su pastor y la pequeña iglesia peleona que se divide son parecidas. Nunca estarán en la voluntad de Dios a no ser que estén con el profeta vivo de su tiempo. No será el tiempo de Kaku Philip y por lo tanto deben aceptar lo que este profeta les diga. Kaku Philip había dicho aquello, pero yo les digo esto. ¿Ven? Acuérdense de Oseas 12:13 y de todas estas recomendaciones que les estoy dando hoy y sean humildes. Hagan salir a Dios de un viejo libro llamado Biblia. Hagan salir a Dios de la historia. Si me aman, procuren que después de mi muerte nadie diga que yo, Kaku Philip, soy su profeta. Un vivo no puede ser el discípulo de un profeta muerto. Yo, Kaku Philip, vine sobre la tierra y encontré a los habitantes de la tierra 10 veces más hipócritas de lo que eran hace 2000 años. Quieren que se haga su voluntad. Quieren un evangelio según su gusto. Todos siguen al diablo con una paz profunda. Son ricos y lo serán siempre, de padre a hijo, pues su iglesia catedral es un bien familiar que dejarán como herencia a sus hijos. Reciben los diezmos, pero ellos no pagan diezmo a nadie. Pero tú, mi hijo Daniel, ni siquiera deseo que seas predicador, ya que quiero que seas salvo. Esta es mi oración por ti y por tus hermanos y hermanas. Amén. Y hablando de diezmo, ustedes, mis hijos, paguen siempre el diezmo y no deben dar el diezmo con vistas a ser bendecidos. El diezmo no es una inversión o un préstamo a Dios, pero el diezmo es la parte de Dios en lo que el mismo Dios les ha dado. Creo que si alguien no paga el diezmo, está bajo la maldición aunque no sea cristiano, y hasta puede dar a luz a niños malditos o ladrones. Y a pesar de este mal tiempo, los pastores branhamistas y los imanes dicen que ya no habrá profetas sobre la tierra. Pero ustedes, sepan que esta doctrina islamo-branhamista que dice que ya no habrá profetas sobre la tierra es un fruto del infierno. Sepan que Dios envió a decenas de grandes profetas a Israel y a decenas de grandes profetas a los gentiles, y mientras el rapto no ha tenido lugar todavía, Dios seguirá enviando profetas sobre la tierra, y os dije que el día del rapto habrá un profeta mensajero sobre la tierra. Cuando me vaya por el camino de toda la tierra, no les confiaré a un libro o a un Jesús imaginario, pero su absoluto será siempre un profeta mensajero vivo. ¿Ven? Un siervo de Dios no puede tener la Biblia por absoluto, y su predicación no puede ser explicaciones de la Biblia. La Biblia nunca ha traído algo en la salvación de un hombre. Por eso, el Señor Jesucristo y sus discípulos no se paseaban con los rollos de los profetas. ¿Y si la Biblia debiera salvar? ¿Cuál de las Biblias van a utilizar ya que hay varias Biblias hoy? La Biblia ortodoxa consta de 75 libros. La Biblia etíope consta de 81 libros. La Biblia hebraica consta de 39 libros con el Talmud. La Biblia católica consta de 73 libros. La Biblia protestante consta de 66 libros. La Biblia samaritana consta de 5 libros. La Biblia siríaca consta de 61 libros. Y luego, cada Biblia tiene cientos de versiones diferentes las unas de las otras. Sepan que aquel que estudia la Biblia, o el Corán, o los folletos de Branham, es un arqueólogo de Satanás. Todos los que predican la Biblia son mentirosos. El libro de Pablo es el testamento de Pablo. El libro de Jeremías es el testamento de Jeremías. Los folletos de Branham es el testamento de Branham. Y se habla de testamento cuando el tiempo del testador ha pasado. Nunca pueden entrar en el espíritu del testador. Y en consecuencia, el escriba o el notario que intenta interpretar un testamento es un mentiroso. Por ejemplo, en Juan 13, el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban en la mesa y Juan nunca se acostó sobre el Señor Jesucristo, como lo dice Luis Segond, de una lengua a otra. Una misma cosa puede tener dos sentidos opuestos. Por ejemplo, en francés, «Je vais occulte» significa que voy a adorar a Dios en una iglesia. Pero en inglés, «I go to a cult» significa que voy a adorar a Satanás en una secta. ¿Ven? Por eso el testador es el único intérprete de su testamento. Y los ministerios de Efesios 4 solo están guardados en la verdad cuando el profeta mensajero que los estableció está aún vivo sobre la tierra. La salvación es un profeta mensajero vivo. Cuando un profeta ha muerto, su libro o su mensaje solo traerá debates, discusiones y divisiones. Ven, cuando ya no hay profeta vivo sobre la tierra y después de un pequeño tiempo, su iglesia, que es su cuerpo, es considerada como muerta, y entonces el crecimiento de su iglesia es un hinchamiento de su cuerpo muerto debido a la putrefacción. Y las predicaciones de sus ministerios, de Efesios 4, son como el formol para impedir la descomposición de su cuerpo. Miren una congregación branamista. Ella se hincha, se hincha, se hincha y estalla, y una parte se separa y eso forma una tendencia. ¿Por qué? Porque ya no hay vida en el cuerpo de Branham. Pero no puede ser así cuando el profeta está vivo. Mientras están vivos, su cuerpo no puede descomponerse. Pero cierto tiempo después de su muerte, insectos de todas clases tomarán posesión de su cuerpo. Es una ley divina. El cuerpo debe descomponerse. Los branamistas no tienen esta revelación, pero son felices porque saben estas cosas. El 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero vinieron de la eternidad para comisionarme y hablo en virtud de este mandato divino. Pero, ¿por qué la humanidad no se preocupa mientras que está escrito que está establecido a los hombres que mueran una sola vez? ¿Después de eso viene el juicio? Hablo por parte de Dios, todo el mundo me oye, y con todos los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas van cada domingo a arder incienso a Satanás. Siguen a unos hombres, pero ustedes nunca confíen en el hombre, es decir, en un imán, apóstol, pastor, evangelista, maestro o profeta de iglesia. Jeremías 17, versículo 5 dice, «Maldito sea aquel que confía en el hombre». Pero confíen únicamente en Dios por sus profetas mensajeros, según 2 de Crónicas 20:20. Después de mí, cuando vean discusiones doctrinales, si eso desemboca en una división, sepan que los dos grupos están en la falsedad. La verdad es únicamente Dios a través de un profeta mensajero vivo. Esto es la herencia que dejo a la humanidad y hasta tu muerte nunca olvidarás eso. Acaban de escuchar Cacú capítulo 128, Censo de las Iglesias y Mezquitas. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.